11 de la noche. La acción de hoy transcurre en el Hospital Central, sala de urgencias. Pásenlo por aquí. Pásenlo por aquí. ¡Traemos una emergencia! Pásenlo por aquí. A ver qué pasa. Pásenlo por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Quién ocurre este? Se encuentra mi madre. Tenemos que intentar la reanimación artificial. A ver. Se dice así, ¿verdad, doctor? Tenemos que intentarlo con el electroshock. A ver, apártense todos. ¡Algo se le levanta! ¡Algo se le levanta! Vaya. Doctor. ¿Pero qué le ocurría a este paciente? Creo que acaba de escuchar el Game 40. Dios mío, entonces no hay solución. ¿Qué tal estás? ¿Listos? ¿Preparados? Otra semana más, estamos aquí en Game 40 para repartir todo lo que se puede repartir dentro del mundo de los videojuegos, del manga, anime y de los PCs informáticos y tal, esas cosas que se dicen. ¡Y qué buenas noches a todo el mundo! Increíble, increíble. Cada día se parece más a José Luis Moreno, el hombre. Bueno, es el monstruo de la última pantalla que ha dicho hola a todo el mundo. ¿Qué tal? Son las 10 y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Ya sin más dilación, ya nos ha presentado el monstruo. Vamos a pasar al sumario que tenemos para hoy. ¡Hola! En el programa de hoy tendremos cosas muy interesantes. Hablando primeramente de los trucos, tendremos trucos para el Chaos in Chain de la Amiga. Tendremos trucos para el Dragon Ball Z3 de la Super NES. Trucos increíbles y súper curiosos, cómo hallar los dos modos turbos del Dragon Ball Z3 o cómo doblar la fuerza o hasta cuadruplicarla. En cuanto al tercer truco, tendremos algún que otro password para el Hit of the Fox de Amiga también. Trucos que nos van a pasar para el Killing Instinct, cómo convertir en enanos a los personajes, o incluso algún truco para el MSX olvidados por todos. Chicos, empieza Game 40 también con las novedades, evidentemente, y con algún truco. Trucos increíbles que vamos a tener para el Mortal Kombat 3, pero aparte los deformáticos, hoy nos van a hablar de... del FER 95, de los nuevos CD-ROMs de la Saturn y la PlayStation. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. No, por mira. Game 40. No está nada mal, ¿eh? Pues empezamos con algo realmente potente. ¡Wow! Potente, si suena. Esto es la banda sonora original del videojuego en CD-ROM Renegade. Ya te lo pusimos la semana pasada, pero la verdad es que es un pepinazo. Escúchalo. Y ahora empezamos. Ay, son los errores de poner un CD-ROM en un aparato de compact disc que a veces fallan y te dejan medio colgado, ¿no? Con el efecto y tal. Bueno, chicos, son las 16 minutos. Estamos en directo en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Y tengo que decirte que aparte de los trucos para el Mortal Kombat 3 y de tener una noticia súper interesante para el próximo programa y de tener otra noticia súper interesante para próximos programas y sobre todo para el día desafío número 4, tendremos trucos increíbles para el Dark Forces. Dark Forces, la última creación de LucasArts. Pero eso dentro del menú de Game 40, que viene muy adelantado en el día de hoy. Vamos a empezar con los trucos que nos enviáis a través del contestador automático, que es el 915223128. 915223128. Vamos a ver. ¡Hola! Buenas noches. ¿Qué tal? Me llamo el Rey de la Niñita, TNT. Sí. Te voy a dejar unos passwords para el Transcending de la Mega. A ver. A ver. Este password te permitirá jugar en el segundo nivel con todo el equipo y algunas líricas extra. A ver. C... H, S, N, G, I, N, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, me despido. Buenas noches. Hola. Otra. Hasta luego. Bueno, vamos a atender ahora mismo una carta que nos llega, como siempre, al apartado 222-28080 de Madrid. A ver, nos dice, hola Guillermator, nos manda además un fanzine de Japan Club, que se vende en casi todas las tiendas. Mira, precisamente aquí compro yo algunos... Algunos CDs. Quieto. Dice, hola Guillermator y monstruo de la última pantalla. Espero que os haya gustado este modesto fanzine de mangas y videojuegos japoneses. Por si no lo sabíais, soy Cristian. También os aviso a todos los que tengáis una Mega Drive, porque en junio va a salir en Japón un increíble juego de rol intercalando combates de Dragon Ball. Dice, oye Mup, a ver si convences a Guillermator para que comience un poco ya a hablar y para que se anime un poco y anuncie el Japan Club. Dice, bueno, vale, no hace falta que me convenza Mup, más que nada porque no quiero que me tire las babas encima. Espera, que se le paso Francis a Ángel. Digo la dirección, para aquellos que queráis más información. Japan Club, Plaza de la Oca, número 3, tercero, cuarta, 14010, Córdoba, ¿vale? Bueno, a otra carta, que seguramente esta nos da trucos. Esta que os ponía muy, muy bien. Es una foto de una rata, una foto de una rata en la que sois vosotros en vuestra forma original. Cogen la foto los informáticos y yo mientras voy a leer un poquito lo más destacable muy fuerte. Lo más destacable de esta carta dice: hola Guillermator, soy Alberto Polancos, poli para los amigos. Tengo una Super, una Game Boy y una pregunta para eso que llamáis informáticos, que por cierto Mook definió muy bien en el día 8 y que yo creía que se habían creado a partir de unos residuos tóxico-químicos. Muy bien, bueno, empezaré con las preguntas. ¿En qué tipo de revistas salen esos anuncios de software a 5 chapas? O sea, los anuncios de Shareware, por favor, Ángel, repíteselo porque no se enteraron. Vamos a ver. Revistas para ratas. No, pero que enumeres una, al menos. No hace falta que... ¿Una qué? Una revista donde salgan anuncios de Shareware. Pero en todas. Digues de PC. Es que... Revistas de PC. Revista, exacto. Sí, pero dice que PC. No digáis revistas de PC y os quedéis tan anchos. Es que, ¿cómo no me voy a quedar tan ancho? Si es que... Bueno, bien, vamos a decir un montón. Venga. PC Media. PC Manía. PC no sé qué, PC Fútbol. Multimedia Scandimore. Muy bien, gracias, campana, y se acabó. Eso. Bueno, supongo que estará bien. Dice, bueno, primero, los trucos, ahora vienen los trucos. Para el Bubble Bobble, de Game Boy, hay dos partes en este juego. La primera, la que comenzamos todos, la que conocemos todos también. Y otra, en la que el color y los escenarios y los enemigos también, por lo tanto, es más difícil. Yo no me he entendido. Espero que vosotros sí. Dice, hay dos partes en el juego. La primera, la que conocemos todos, y la otra en la que el color de los escenarios y los enemigos también. O sea, la otra también la conocemos, pero no la conocemos. Pero bueno, es igual, dice. Ahora bien, si te sustituye la ante... ¡Por Dios, qué truco! ¡Qué asco de truco! Bueno, vamos al Mega Man X, que es tan más sencilla. Dice, Mega Man X, es que es verdad, es que la ha escrito como... La ha escrito del revés. De Mega Man X, Super Nintendo. Hay una forma bastante curiosa para descubrir el juego favorito del Dr. Lai y alcanzar la más absoluta perfección. Cuando hayáis alcanzado la perfección, es decir, cuando tengáis toda la armadura, toda la vida, todos los cargadores de energía y todos los disparos, ir a la fase de Armored Armadillo y recargaos a tope, incluyendo vidas. Luego salir y volver a entrar en ella. Ahora viene lo difícil, tenéis que llegar hasta el final de la pantalla con todo lleno, disparos, etcétera, en el menor tiempo posible. Y cuando estéis sobre la última carreta, persiguiendo a esa especie de pájaro, y vayáis a entrar en la puerta al saltar, llegaréis a una plataforma en la que hay un trastillo, define un trastillo de los que se recargan mucha energía a nuestro enlatado de héroe. Si solo sale esto, tendréis que salir de la fase y volver a completarla. Hasta así, cuando aparezca una capsulita del Dr. Light, igual que había que conseguir las botas, el casco. Bueno, si os acercáis, el Doc hará su aparición vestido de Ryu. Y si no lo creéis, hacer el truco y luego hablaremos. La cuestión es que al entrar, X conseguirá un hechizo para sus brazos que permitirá realizar la legendaria técnica del Hadoken y matar a los típicos monstrencos al final de fase con un solo zambombazo. La base del Hadoken, pero ya me entiendes, la base del Hadoken, simplemente cargárselos a todos. Pero no todo lo que reluce es oro. Solo podréis ejecutar este golpe pulsando abajo, diagonal, abajo, delante, dependiendo del lado que estéis, delante y disparo cuando X tenga su energía al completo. Los disparos y los cargadores no cuentan para nada. Y con su disparo normal, el Hadoken no afecta a Sigma cuando su cabeza está acoplada en su mortífera máquina. Dios mío, qué truco, qué rollo de truco, por Dios. Nos llaman plastas a nosotros. Basta, han volado ya. Chicos, vamos a por más música, que a lo mejor esto os gusta. Esto es parte de música de videojuegos, de un videojuego que a mí me gustó particularmente, porque estaba basado más que nada en la música de unos tíos que se llamaban Alex Sexfien. Son, o es, la música de Inferno. La música del infierno. No está nada mal. Alex Sietz, Alien Sex Fian, se llamaban el grupo que hicieron y vendieron la banda sonora original para este nuevo videojuego que está en formato en CD-ROM y que suena así de bien. ¡Qué maravilla! Son las 10 y 16 minutos, hora menos en Canarias. Estás en Game 40. Game 40. Bueno, seguimos adelante en 40, es tiempo de llamadas. Os he advertido que el programa de hoy va a venir cargadito de trucos interesantísimos, sobre todo para Dark Forces. Hablaremos sobre el MIDEM. Sobre el MIDEM, del MIDEM no, sobre el FER. MIDEM, sobre el FER, que es la Feria de las Recreativas de España o algo parecido. Pero eso será en tiempo de informáticos. Ahora lo que vamos a hacer es atender a una de las llamadas que desde luego nos da trucos interesantes para el Dragon Ball Z3. Atención, chavales, las grabadoras. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carlos y quisiera dejar unos trucos para el Dragon Ball Z3 de Super NES y a ver si me podías contestar algunas preguntitas. A ver, dime. A ver, los trucos son para el modo turbo, que por lo visto hay dos. Uno se consigue pulsando en medio de la presentación en el mando 2, X, Y, R y L. Al mismo tiempo, todos. El otro es X, Y, R, L, A, B, también a la vez, en el mando 2. Saldrá la palabra última que nace en ese momento. Luego, cuando hablan los personajes, se puede aumentar la fuerza. Doblarla se hace con arriba L, abajo I. Aumentar la fuerza y resistencia y una aura con rayos amarillos. L, R, arriba, abajo I. X, izquierda, derecha. Triplicar la fuerza, izquierda, L, R, derecha. Cuadruplicar la fuerza, abajo, X, arriba, R, para hacer que Trunks regrese al futuro, que es un truco que me imagino ya sabréis, arriba X, abajo B, L, Y, R, A. Y luego tengo lo que para muchos será el primer paso hacia el modo historia. Y hace que la bola se ponga azul. El truco es dejar presionados los botones R, X e Y en el mando 2 mientras reseteas. Y una vez que veas la foto de Vegeta, dale al estar en el mando 1. Y nada más. Bueno, las preguntas, claro. Quisiera saber si es verdad que existe el truco para conseguir a Gotrenks u otras fusiones en el Dragon Ball Z3. Si existe, me lo cuentas. Y si lo sabes, claro. Ajá. Bueno, nada, adiós. Vale, gracias por tus trucos y la verdad es que han sido interesantes. Ya los dimos, la fusión de Gotrenks y Trunks en este programa hace algunas semanas, yo diría que más de un mes. Hubieses estado atento, colega, los hubieses pillado todos y la verdad es que el archivo pues ha desaparecido. Como siempre, Mum se lo come después de cada programa y no hay manera. Oye, atención, una carta que se escueta ya y seguro que da los trucos bien entraditos. Dice, hola fistros de gente, soy Grijan y Antonio de Móstoles, de Madrid. Pone Grijan de Antonio, te lo juro, te lo juro, de verdad, Pobrecillo. Pobrecillo, es discípulo tuyo. Dice, a ver, digo, quiero... No, quiero darnos unos trucos. Sí, dice, un truquete para el Doom 2, por supuesto, aunque está hecho por los tíos de la misma empresa de la historia esa de... ¿Cómo se llamaba el tío? Los que han hecho el nuevo videojuego de los del Doom 2, que es aquello de las dos pistolas. ¿Cómo se llamaba ahora? ¿Qué dice? Son las de Doom 2, eso es. ¿No? Rise of the Trias. Rise of the Trias. No, pero no tiene nada que ver. ¿No? ¿Seguro? El siguiente juego es el Quake. ¡Ah, el Heretic está hecho por los mismos del Doom 2! Sí. El Heretic, lo publica y de software, pero sí. Lo han hecho otros tíos usando el código, vamos, el programa de... El Heretic, se me ha ido la cabeza. Realmente ID, los que han hecho el Doom 2, lo que van a sacar es el Quake. Bueno, dice, nos da un truco para el Heretic. Dice, mientras jugáis, teclead la siguiente frase. Masacre, pero con dos S, masacre. Y te fulminarás a todos los malos y monstruitos de la pantalla que te encuentres. Escribes y tecleas Ponce, o sea, tal como suena, y depende de la tecla que deis, os saldrá una magia u otra. Las letras son de la A a la J. Como no me las sé bien, pues mejor descubrirlas vosotros mismos. Rambo, si tecleas Rambo, os llenará toda la vida la armadura y os dará todas las municiones a tope en el Heretic de CD-ROM. No está mal la carta. Y ahora, chicos, antes de entrar en el tiempo de informáticos, tengo que decir que os acompañáis todos porque llega ya el tiempo de los informáticos. No hay distinción alguna. Llegan seres asquerosos, repelentes, que esta semana han estado en el FER, en la sección que tienen dedicados ellos a los seres más asquerosos de este planeta, que son los informáticos, a las recreativas. Y hoy nos van a hablar en Game 40 de eso. Así que, tiempo de informáticos, señoras y señores. He pasado a poner vuestra música para que la gente nos entere. Buenas noches. A ver, tengo delante mismo a Manuel Martín Vivaldi. Ese soy yo. Es él, es alias el señorito Troglobite. Tengo a Binary, que es Carlos Ulloa. Muy bien. Tengo a Ángel Ortiz, alias Silvestre. Aunque me parece mejor que te diga aquello de... Me pareció ver un niño a ti. Pues a ver si te voy a meter un bocado. Sí, a ver si es verdad. Bueno, pues no sabes dónde. ¿Qué va a deciros? Que... Hablamos del FER. Venga, perfectamente. El FER 95 fue este miércoles, jueves y viernes, los pasados. Sí. Y se celebró en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. En Madrid. Estaban, aparte de las típicas máquinas tragaperras, estaban los últimos juegos que habían recreativas. Estaban las principales empresas del mercado y, bueno, había de todo. Pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Estaban allí todas las últimas máquinas, todas en free play, o sea, que había partidas gratis para todo el mundo. ¡Ole, qué bien, qué alegría! La verdad es que este año intentamos conseguir entradas para todos los oyentes de Game 40 para invitarles. No hemos podido, pero el año que viene os aseguramos que va a haber muchas entradas aquí para todos los que no sois. Eso es verdad. Porque es una experiencia que todos los forofos de las recreativas no se lo pueden perder. Vamos, la gente que iba allí flipaba. La mala suerte es que solamente lo hacen en Madrid y la rifa de entradas que podríamos hacer para el año que viene tendríamos que ser... A nivel local, pero es igual. De todas formas podríamos imitar unos cuantos. De todas formas no está asegurado que la edición del año que viene sea en Madrid. Igual es en Barcelona. Sí. A ver si hay suerte. Venga, bueno, Carlos. Pues entramos con las novedades. La primera novedad es el juego español de World Rally 2. La segunda parte del famosísimo World Rally. ¡Oh, qué bonito! Era el Toyota de Carlos Sainz. Ahora hay Toyota, hay el Subaru y el Ford Escort. Aparte de eso, pueden competir dos jugadores simultáneamente y la máquina controla dos máquinas distintas. O sea, es la misma placa que controla pues dos máquinas distintas. Hay volante, hay una versión sentada. Vamos, está muy bien. Viene a ser un poco lo mismo que el otro, pero está bastante bien. Ajá. Bueno, y paso al Sega Rally. Había 20 Sega Rallys allí. La verdad es que una pasada, la máquina es increíble. Es el sucesor de Daytona, pero más que inclinarse por la jugabilidad de Daytona, es más simulación, en plan Rick Racer. Está todo, el movimiento del coche, todo sumamente logrado. O sea, es increíble el... También la máquina con el sillín que se mueve, o sea, alucinante. Tiene todos los efectos, bueno, de texturas, todo mucho mucho mejor que Daytona. Tiene el detalle. Mucho mejor que Daytona. Mucho mejor. ¿Pero cuántos podrán jugar a la vez? Hombre, está la típica máquina para 8 jugadores. Eso es igual que en Daytona. Y el asiento se mueve encima. Sí, bueno. ¿Para cuánto está la venta? Ha salido ya la máquina, ¿eh? Está ya en la calle. Está en la calle. Estaba en la calle antes de llegar al FER. De hecho, el lunes pasado, cuando hablamos aquí, ya estaba la máquina en Gran Vía. Ajá. O sea, que existe en la calle. Lo que pasa es que hasta el FER no estaban en la calle las versiones gordas. Ajá. De 8 jugadores, etcétera. Muy bien. ¿De qué hablamos más? ¿De qué? Bueno, del Mortal Kombat 3. Del que cual estaba allí también. Ya hemos jugado. Ya hemos jugado. Y además tenemos una sorpresa. Una sorpresa que diremos al final de esta primera etapa de informáticos. A ver. Y también vimos el Ace Driver de Namco, que es una buena continuación del Ridge Racer, está bastante bien. Los coches son preciosos, los coches que los ves parados y parece que están dibujados, o sea, son perfectos. No se ven polígonos ni se ve nada. Y el asiento está muy bien, es mucho más real que, en mi opinión, que el del Sega. Se mueve muy bien y, hombre, es un juego bastante bueno. Luego también está el Cyber Cycles, que es también de Namco, que es basado pues en el Ridge Racer, lo que pasa que han sustituido el coche por una moto. Ajá. Pero bueno, es súper divertida y gráficamente impresionante. También estaba el Street Fighter The Movie, que es una especie de copia del Mortal Kombat. Sí. Los jugadores están digitalizados de la película, está el Van Damme, están todos allí. Lo que pasa que es un poco cutrillo comparado con el Mortal Kombat 3. Y bueno, luego había cantidad de máquinas más. También estaba mogollón de pinballs. Y entre pinballs destacar el de Harry el Sucio, Dirty Harry. porque bueno, tiene algunas innovaciones con respecto a los pinball que estamos acostumbrados. Tiene nivel de dificultad. Según cómo vea la máquina que estás jugando, pues te ajusta ciertas dianas y ciertas cosas para que los rebotes no sean lo que parecía en un principio. A mí me gustaría saber si el Mortal Kombat 3, ya cerrando el primer apartado de informáticos, si Mortal Kombat 3 está a la altura del 2 y el 1, o está sobre esa misma altura y no supera nada. A nivel de gráficos tal vez pueda parecer que es muy parecido. El juego, pues, lo que destaca es la jugabilidad. Tiene millones de códigos, millones de trucos, de trampas, tiene pantallas con scroll hacia arriba, aparte de las dos direcciones. Es una verdadera maravilla. Y para eso, para celebrarlo, la semana que viene, atención, haremos un making del Mortal Kombat 3 con toda la información, con todos los trucos, con todo, y aparte una entrevista con Steve Veran, que es el diseñador gráfico de Mortal Kombat 3. Atención, la semana que viene tendremos una entrevista con Steve Veran, el diseñador gráfico de Mortal Kombat 3, en Game 40, el lunes a partir de las 10 de la noche. No te olvides, ¿eh? Y que nos confirmó, que la primera versión de Mortal Kombat 3 es para PlayStation. Atención, señores, ya quedaba confirmado. Cegada ya entonces totalmente la polémica que había sobre esta historia. Evidentemente habrá más versiones, pero la primera será para PlayStation y saldrá en septiembre. Chicos, son las 10 y 26 minutos y para que vean que no tenemos ningún pelo en la lengua ni ningún problema en poder música, y cuando nos ha gustado un programa de videojuegos lo hemos dicho, y la verdad es que estamos todos de acuerdo en que el que se hacía en TV3, el Videochoc, era muy bueno, vamos a poner su música. Y ahí está, Videochoc. Somos unos descarados y solo miramos por nosotros mismos y a nuestra barriga, ¿eh? Que conste que a mí también me gustaba. ¡Hala! Game 40. Que Sega va a lanzar cantidad de cosas. Sí, sí, se están preparando cantidad de cosas y ya avanzaremos luego en el segundo apartado. Porque atención, chavales, Monstro, y quizás tengamos nueva consola Sega. ¿Cuándo? Me llamo Susana, llamo desde Madrid. Soy la hermana de Ricardo, que tiene una Mega 500. Y bueno, esto es simplemente para decirle al chico este que ha ganado lo de la pregunta que hacía sobre quién diseñó el Atari 2600. Pues para felicitarle, porque yo no sabía en absoluto, no tenía ni idea quién había diseñado los chips de mi amiga. Y me gustaría, si es posible, bueno, mandarle un mensaje desde aquí, que por favor que llame y que explique más cosas sobre la amiga. Porque es un ordenador que, a pesar de que en Inglaterra y en Europa se conoce bastante, pues aquí hay muy poquita literatura sobre él, y encontrar una revista que hable de cómo se creó la Amiga, pues creo que prácticamente imposible, ni en la hemeroteca se podría encontrar, porque no ha habido apenas literatura sobre este ordenador. Y bueno, felicitarle, porque desde luego sabe el tío un montonazo, ¿no? Salvando, mejorando lo presente, o sea, los informáticos. Y bueno, seguir adelante y muchas gracias por el programa. Hasta luego. Pues sabremos mucho. De hecho, estamos preparando un especial de la Amiga. Además, aprovechando que este año se cumple el décimo aniversario de la Amiga como ordenador, estamos preparando un especial. Aún así, Manuel tiene más noticias. Bueno, los compradores de la Amiga, hasta hace poco Commodore estaba en venta, lo ha comprado una empresa alemana que se llama Escom, y esta semana, bueno, mañana precisamente, el martes día 30, va a dar una conferencia sobre todos sus planes para la Amiga y sobre el futuro de la Amiga. O sea que la próxima semana haremos un especial sobre la Amiga, sobre su futuro, y diremos más cosas sobre él. Bueno, pues vamos a escuchar más cosas, por ejemplo, esta llamada de aquí, que seguramente os va a gustar porque es un truco fantástico sobre... Mira, estaba la hermana y ahora viene el hermano, Ricardo. Sobre el Kid of the Fox de Amiga, precisamente. ¡Hola! Buenas noches. Soy, como siempre, el hombre de Amiga, Ricardo. te voy a dar ya los últimos passwords o claves, algo en español, para el Titus de Fox de Amiga. Mira, porque, joder, el maldito zorro me ha hecho pasar canutas. Bueno, ahí vamos. Dice que el último que te dio 12-4-9-1-6 y no, pues ya lo tienes. El siguiente, para el nivel 5, es el 1933, 1933. Para el sexto, 0738. Para el séptimo, 2237. Para el octavo, 6390. Y para el último, 5648. Sudores de tinta, mojos, tocos y estos códigos. Bueno, además, una última pregunta, curiosidad insana. ¿Alguno de los informáticos ha programado algo del poco software de Amiga que se hizo en España hace ya tiempo? Nada, dejo ese punto en el aire y ten cuidado que al caer nos de la cabeza, ¿vale? Chao. ¿Tiempos? Sobre todo el señor Torlobite, aunque sean únicamente demos. No, hombre, yo he programado, pero demos. O sea, a nivel comercial no he programado nada. ¿Y tú has programado para Amiga? Yo lo comercial que he hecho nunca salió a la calle. Digamos que cascó el mercado Amiga antes de que pudiera salir a la calle. Pues sí tengo un juego acabado en Amiga. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era? Pues no tenía nombre todavía, pero estaba acabado el juego. ¿Y de qué iba? De naves. Habrá que regalarlo algún día, ¿no? Lo regalaremos algún día a los oyentes. Si es verdad, a ver si es verdad. Bueno, chicos, es el momento de escuchar un poquito de música. No el de la verdad. ¿Qué es el próximo? ¡Vamos a por él! just don't like Dumbo. Well, count me a thing or two if I'd been around for it. Yep, you didn't calc one indicator wrong. Or let the scuzz space your crev. That's saying something, kid. I don't think I could have slotted a cleaner beam if I tried myself. I don't think anybody could. And now you're the big hero, just like O'Malley would say. Only this time, it's for real. You are the hero. Silvestre. Sí, de Silvestre y del Piolín, sí. Y de Buzz Bunny. But I guess my skin wasn't spaced for Zip, eh, Junior? I mean, we made a good team there for a while. But I'm not kidding myself, Junior. It was you that did it. It's you that deserve to get this medal. Defender of the Alliance. Got a nice ring to it, eh, Junior? Now you'll have your choice of command, something that I always hoped to get. Best of all, you won't be stuck. Ah, solo una cosa, que en el Shining Force antes la perspectiva es una perspectiva aérea, es el típico juego de rol con una perspectiva aérea, que no había visto la foto y me he confundido. Que luego no se interpretan mal. Perspectiva aérea. Y perspectiva de lado y por arriba es lo mismo. No, no. Manuel me dice que tiene una carta sobre Fútbol Basic y yo olímpicamente de qué cosas. No. Os metéis en miedo. ¿Cómo? Que no, siempre estás igual. Que no, que no, que no. No me lloréis. ¿Habrá diferencias entre las tres consolas? El precio es lógico que sea más barato que la PlayStation o que la Saturn, porque al ser de CD, estas dos últimas llevan memoria para grabar los datos del CD y para tenerlos ahí almacenados mientras. Y hay que recordar que la memoria RAM es muy cara. Es cara. De la misma forma que la memoria ROM también. Lo que sí extraña es que los famosos cartuchos que va a llevar la Ultra existan, porque nadie los ha visto todavía y nadie sabe que... O sea, no hay nadie seguro de que vayan a funcionar. Por eso, el precio de la consola será muy barato, pero lo de los cartuchos habrá que verlo. Vamos a verlo. Bueno, son las 10:44 minutos. Yo creo que ha llegado el momento de dar los trucos antes de empezar el tiempo de... No, vamos a darlos después. Entramos ya directamente en tiempos informáticos. Manuel, ha llegado el momento de que hables de... Empezamos hablando, pues, de una consola. De otra consola de última generación, la Saturn. Como sabíamos, la salida de la Saturn estaba prevista en toda Europa para finales del verano, septiembre. Pero bueno, parece que los acontecimientos se han precipitado un poco. Como nosotros ya preveíamos y algunos de vosotros seguro que os imaginabais, pues la Saturn va a salir antes de lo previsto en España. La fecha exacta no la sabemos, pero seguro que queda muy poquito. Ya la semana pasada os anticipábamos que la Saturn ya estaba a la venta en Estados Unidos y bueno, el paso siguiente evidentemente era Europa y aquí está. Dentro de nada, a la venta. ¿Cuánto apostaría? Yo creo que ahora, que cuando los niños acaben el colegio y nosotros la universidad, eso ya será dentro de varios años. ¿Cuándo será? Sobre junio, finales de junio o julio, yo creo que va a estar aquí la Saturn. La verdad es que... De junio, julio, atención, vaticinio de Game 40, hay que hacerlo así, atención señores. Bueno, pero esto no lo escribáis y luego no os escribáis, oye, que ha salido 15 días antes, que no, no da igual. Y bueno... O sea que no va a salir en principio a septiembre, sino que junio, julio. Sega... Uy, no sé, Sega, cómo se ve en el gato. Sega va a utilizar la misma estrategia que utilizó con el Mega Drive. Sacó el Mega Drive antes que la Super Nintendo y eso le valió para hacerse con una cuota de mercado bastante más amplia que Nintendo, a pesar de que la Super NES era superior. Bueno, pero ahora y bueno, parece que ahora van a intentar lo mismo. El enemigo es evidentemente Sony PlayStation y de momento Jaguar Sony PlayStation. No, Sony PlayStation. La Jaguar no es muy, muy, muy enemigo, ¿eh? No es muy enemigo la Jaguar. Es muy poco enemigo. ¿Tú crees? Tristemente sí. ¿Por qué? Pues porque... Es una consola que se nota que ha sido diseñada hace tiempo y, hombre, técnicamente no responde a la velocidad que responden las otras dos. Es una consola lenta al manejo de texturas, es lenta al manejo de cosas en tres dimensiones, que es lo que hoy se está llevando, y mucho lo sentimos, pero no creo que esté al nivel de las otras dos. Pues bueno, nos quedamos un poquito parados, porque yo esperaba mucho más de la llama, ¿eh? Sí, pero se nota, es eso. O sea, por muchos 64 bits que tenga, se nota que ha sido diseñada hace bastante tiempo. Bueno, pues seguimos hablando de las cosas y hablamos. También hablamos de la PlayStation, del Mortal Kombat 3, que va a ser exactamente igual que el de la máquina, exactamente igual. Los muñecos un poco más pequeños, la única diferencia. Un poquitín más pequeños, pero el resto es exactamente igual. Y el Mortal Kombat 3 de Super Nintendo, que va a ser el segundo en salir, que va a ser muy parecido, hombre, teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina, pero va a tener todo lo que tiene la recreativa, que eso ya es tener mucho. Nada, pues acordaros del especial de Mortal Kombat 3 la semana que viene con uno de los diseñadores gráficos del juego y también... Steve Beran, es el principal diseñador de gráficos. Cuando acabéis la máquina, así que la acabáis, aparecen los créditos y aparecen los que han hecho la máquina. El tercero en aparecer es él. Son los dos, no, los programadores. El director del proyecto y el principal programador. Y también recordar el especial sobre la Amiga, en el que os daremos las últimas noticias y planes sobre su futuro y también algunas cosas curiosas sobre la historia de la Amiga. Antes del desafío 4, la noticia que os prometimos la semana pasada, que era sobre los nuevos CD-ROMs. Ah, eso que me dijiste, que había una cosa que revolucionaría el mercado del CD-ROM. Exactamente, hay un nuevo formato de CD-ROM que duplica la capacidad de los CD-ROMs, sin comprimir y sin nada. Pues es posible porque aparentemente en los CD-ROMs de música se guardaba mucha información redundante, muchos CRCs y mucha información para corregir errores. Esta información se ha eliminado ahora y se deja la mínima expresión justo para que funcione el CD-ROM y se ha conseguido que tenga una capacidad, hay gente que habla incluso de 1,6 gigas. ¿1,6 gigas? Sí, o sea, casi el triple de los CD-ROMs actuales. Y lo mejor de todo esto es que estos CD-ROMs los va a poder leer cualquier lector actual, incluso de simple velocidad, cualquiera. Por muy antiguo que sea. Cualquiera. Un tema interesante. Un tema muy, muy, muy... Exactamente. Es una noticia bomba, está ya confirmada. De hecho, la gente que tiene grabadoras ya le están haciendo pruebas. Y va a ser una verdadera revolución. Aunque realmente los CD-ROM seguirán siendo de 72, 74 minutos, 76. Pero la información que van a llevar va a ser el doble. Por la forma de almacenarlo. Solamente para ordenador, en CD de audio sigue igual. Vale, basta. Ya está bien, hombre. Ya me he enterado que hay un CD-ROM de doble velocidad, hombre, o de doble capacidad. Será posible, aquí dando rollo. Que hablemos del desafío 4 y 5. El 4 ya está lanzado. Que os deis prisa, que tenéis que dibujarnos a todo el equipo de Game 40. O sea, el monstruo de la última batalla, principalmente. Si queréis olvidar a los informáticos, es normal, porque es difícil dibujar a muchas personas que no son. Pero, evidentemente, a mí ya me interesa dibujarlo. A nosotros también, ¿eh? Pues en cualquier posición. Perdéis irremediablemente. Bueno. Y tengo que deciros una sorpresa. Una sorpresa que vamos a mantener al menos hasta la semana que viene. Puede que entre dos más presentados. Pero puede ser una sorpresa muy grande, porque el premio no únicamente será el cartucho o el videojuego que vosotros queráis y cualquier sistema, sino que puede ser algo más gordo, más nuevo, y que en España no ha estado al menos legalmente. Oficialmente, digamos. En vez del juego que queráis, probablemente sea... No es MUP, ¿eh? Pues a mí me gustaría. Pero no puedo abrir la boca porque todo no está con... ¿Vale? Bueno, chicos, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Y el desafío 5? ¿El desafío 5? Hola, chicos, de nuevo. Quiero ahora mismo meterme en la emisión para deciros que cómo va lo del desafío 4. Tened en cuenta que... Igual hay alguna que otra sorpresa. No os olvidéis de dibujarnos a todos. A los tres informáticos, a Carlos, a Ángel y a Manuel, a Guillermator y a mí, a Boomerón, monstruo de la última pantalla. No os olvidéis porque puede haber una sorpresa en cuanto al premio se refiere. Estoy yo torpe hoy, ¿eh? En cuanto al premio se refiere. No solamente puede ser un videojuego, pero ya os adelantaremos más adelante aquí en los adelantados del Game 40, ¿vale? Seguid dibujando y enviadlo rápido. Eso, que se acabó el tiempo. Hablamos del desafío 4. Bueno, yo quisiera decir una cosa. Del desafío 4, del dibujo. Del dibujo, nos gustaría mucho también que cuando se dibujaran toda la serie de personajillos que se invente la gente, que ponga el nombre para que identifiquemos nosotros quién es quién. Ángel, Carlos y Manuel. Porque... Y exacto. Bueno, y vamos a por el desafío. El desafío 5, correcto. Atención, la pregunta, la repetimos otra vez. Vamos a repetirlo. Impresionantes. Han llegado unos trabajos realmente impresionantes, propios de auténticos catedráticos en la materia. Lo que pasa es que entre medias de tanto texto y tanta foto hay algún que otro pequeño error. Vamos a dar alguna pistilla más fácil y sí, la pregunta. Quisiéramos que nos dijerais pues todas las características posibles. En principio, la capacidad del primer IBM PC. De la disquetera del primer IBM PC. A mediados de los 70 o así salió el primer IBM PC comercial. No. Llevaba disquetera, exacto, aproximadamente por el 74 o el 75. Y la cuestión es que queremos saber, pues, qué capacidad tenía esa disquetera. Luego, pues claro, en caso de empate, contra más características nos deis de ese ordenador, pues mejor. Porque en caso de empate eso servirá para sacar el ganador. La capacidad de la disquetera, sí, la capacidad del formato de la disquetera. Hemos estado recibiendo, como hemos dicho antes, muchos trabajos muy impresionantes y, bueno, queremos aclarar algunas cosas. El procesador 8088 es un procesador de 8 bits y el procesador 8086 es un procesador de 16 bits. Esto, a lo mejor hay alguien que lo ha oído y como si le hubiera oído música china, pero otras personas lo habrán entendido un poco. Otra cosa, Microsoft no es la empresa que hizo el primer sistema operativo para el IBM PC. No es, ni Microsoft ni Bill Gates. Entonces, bueno, esas son unas pistillas así de regalo y tal, qué pasa, tal y cual, por aquí, por ahí. Y ya está, nada más. Que los trabajos no sean tan gordos. Exacto. Pues chicos, por favor, repite la dirección y el teléfono para aquellos. Bueno, lo repito. A ver, apartado de correos 222-28080 de Madrid, ¿vale? 222, apartado de correos, código postal 28080 de Madrid, Game 40, cadena 40 principales. Ya sea el desafío 4, desafío 5 o nos enviáis vuestros trucos y ya está, ¿vale? Venga, el teléfono, al 915223128, 915223128. ¡Hala! ¡Hasta luego! Y que no os extrañe si en alguna revista del sector encontráis también una entrevista a Steve Vehrehan en el próximo número. No lo hago yo, pero seguro que en última la han hecho. De fax. A través de fax. Pues que ax no. It is a period of civil war. Rebel spaceships striking from a hidden base have won their first victory against the evil Galactic Empire. Who, under the command of Darth Vader, rule the galaxy with an iron fist. The Empire, however, is far from defeated. And many young, unknown pilots have joined the rebels in the hope they can restore freedom to the galaxy. Para el Dark Force, ¿sí? No, nada, que era lo único que nos faltó en el especial de Dark Force la semana pasada, y aquí está. Por supuesto, no podían fallar. Nos han quedado un montón de trucos en el tintero. No voy a tener tiempo de daros, pero sí, evidentemente, emplazaros hasta la próxima semana, en el cual nosotros, Game 40, vamos a tener entrevistas sobre los diseñadores con el diseñador gráfico del Mortal Kombat 3. Os vamos a hablar de más cosas para la próxima semana. Así que en un segundo, por favor, resúmelo, Carlos. Pues nada, la entrevista al creador de los gráficos de Mortal Kombat 3, entrevista además que ampliaremos con información de cómo se hizo la máquina y, por supuesto, el reportaje de la situación actual, del pasado, del presente y el futuro de la Amiga. Muy bien. Ahora, hombre, que estamos metidos en este pollo, nos vamos ahora mismo en Game 40 a por más cosas. Por ejemplo, el decir adiós, hasta luego. Bueno, chicos, vámonos. Bueno, chicos, nos tenemos que ir ya por hoy, así que adiós, adiós, adiós. Sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Y por favor, llamar al teléfono y enviar cartas y dibujos con el...